Solo uno más, el antes de romper la ola, principio y final se toca. Un momento, solo uno más, que deja de una vez por todas mi corazón y el tuyo a solas. Y todo y nada pasará. Para el tiempo y déjalo esperar, cabalgando en tu boca al suspirar. Siento que te tengo y ya no estás, no quiero más. ¿Cómo dar sentido a lo demás si tú te vas? Y ahora que yo no sé qué más, podrías alargar las horas, podría improvisar que nada es inevitable, decidir qué camino tomar. Perdiéndome en tu piel ahora, hará solo crecer la sombra. Viviendo entre el bien y el mal, para el tiempo y déjalo esperar. Cabalgando en tu boca al suspirar. Siento que te tengo y ya no estás, no quiero más. ¿Cómo dar sentido a lo demás si tú te vas? Un momento, solo uno más. Un momento, solo uno más. Un momento, solo uno más. Un momento, solo uno más. Un momento, solo uno más. Un momento, solo uno más. Y déjalo esperar, cabalgando en tu boca al suspirar. Siento que te tengo y ya no estás, no quiero más. ¿Cómo dar sentido a lo demás si tú te vas? ¿Cómo dar sentido a lo demás si tú te vas?